Jueves 10 de marzo, apresurando el día. Aunque la esperanza de la segunda venida parece no acabar, el tiempo no preocupa a Dios. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. En las Escrituras, el fin siempre está cerca, ya sea el día del Señor en el Antiguo Testamento o el retorno de Cristo en el Nuevo Testamento. Escucha Segunda de Pedro capítulo 3, versos 8 al 14. ¿Cuál es la esperanza a largo plazo que se nos brinda aquí? Compara este texto también con Daniel capítulo 2, versos 34, 35 y 44. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 8 al 14. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Daniel capítulo 2, verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Según las profecías de tiempo clásicas, la cantidad de tiempo que se permite que el mal continúe y cuanto más esperará Dios tiene un límite. En las profecías, Dios bosqueja su estrategia para acabar con el pecado y el sufrimiento y para restaurar la tierra a su perfección original. Si consideramos el fin de todas las cosas como las conocemos, eso afectará el modo en que vivimos ahora. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 12. Si nos rebelamos ante la idea de que Dios perturbe nuestro mundo, entonces seremos cínicos y burladores. Si por otro lado vemos en esto a un Dios misericordioso que finalmente limpiará la abominable corrupción y los abusos de los derechos humanos, entonces podemos con confianza esperar, comillas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Verso 13. Además, Pedro expresa su preocupación por nuestras actitudes y conductas personales. Nos anima a ser, comillas, diligentes para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 14. En el versículo siguiente, Pedro parecería promover, comillas, obras religiosas, pero él corrige esto con la frase, comillas, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, confirmando las palabras de Pablo a los mismos creyentes. Verso 15. Nuestra meta es ser irreprensibles. Tal como se describe a Job, era temeroso de Dios y apartado del mal, Job capítulo 1, verso 1, y cómo Cristo nos presentará frente al Padre, Primera de Corintios capítulo 1, verso 8, Colosenses capítulo 1, verso 22, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, y capítulo 5, verso 23. No tener manchas. Así debía ser el Cordero del Sacrificio. Por ejemplo, Éxodo capítulo 12, verso 5, Levítico capítulo 1, verso 3. Así fue Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 14, Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Y así presenta él a la iglesia ante el Padre. Efesios capítulo 5, verso 27. En nuestro esfuerzo por vencer el pecado, crecer en fe, evitar el mal y vivir vidas irreprensibles o perfectas, ¿por qué debemos depender de la justicia de Jesús, que se nos acredita por fe? ¿Qué sucede cuando perdemos de vista esa promesa?